y nos desplazamos ya hasta San Sebastián para tener la primera comunicación con John Miquel Pradera, que será el narrador que estará el próximo domingo al frente del partido que vamos a poder escuchar. Real Sociedad Promesas, Real Sociedad B, frente al Tudelano. John Miquel Pradera, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí, por San Sebastián? ¿Llueve, no llueve? ¿Qué tiempo hace? Pues ahora mismo luce el sol, el cielo está despejado, o sea que sigue un poco, ayer hizo peor tiempo, pero sigue los días veraniegos que estamos teniendo por aquí estos días. Hay que decir que es un partido importantísimo para los dos. Vemos a la Real Sociedad que está justamente por encima con un puntito más, pero en una zona mucho más cómoda, con opciones a estar en esa fase de ascenso, y el Club Deportivo Tudelano que está ahí también en un punto. O sea, partido interesante el que vamos a ver este domingo. ¿Qué nos puedes contar? Sí, sin duda que va a ser un partido interesante. La Real B, que viene sufriendo muchas bajas los últimos años por jugadores que se están incorporando al primer equipo. Un primer equipo que, por cierto, juega en Europa, partido de Europa League, en campo del Vardar, en Macedonia. Todo el mundo aquí en San Sebastián está pendiente de ese partido. Y, como decía, la Real B, que ha venido perdiendo muchos jugadores que han ido subiendo al primer equipo, sobre todo, pero que sigue dando buen nivel. Desde que está Imanol Aguacil, pocos apuros están pasando en segunda B. Están más o menos siempre por la primera parte de la tabla. Y bueno, pues un partido en el que el Tudelano, que no ha perdido ningún partido, pues seguramente será un hueso duro de roer para la Real, pero bueno, pues la verdad que un partido bonito para dos equipos que están cerquita del playoff. El partido se va a disputar en Zubieta. ¿Qué nos puedes contar de ese campo? Bueno, es un campo que está en perfectas condiciones. En Zubieta las instalaciones de los equipos que vienen de fuera suelen sorprenderse por la calidad de las instalaciones. La Real cuida mucho su cantera y el campo del Z1 donde se va a jugar el partido es el campo principal de Zubieta, es donde ha venido entrenando la Real Sociedad el primer equipo en los últimos años. Ahora suele cambiar de campo de entrenamiento un poco para dejar que se pueda jugar también en ese campo, pues para la Real B, que principalmente es el equipo que más lo utiliza, pero es un campo con unas dimensiones de juego amplias, con una grada principal y bueno, pues la verdad que había un hándicap hace unos años que no se podía jugar en ese campo por tema de focos. Pusieron luces adecuadas y ahora mismo ya se puede jugar en ese campo, que es el campo principal de Zubieta, y un campo que normalmente el terreno de juego suele estar en unas condiciones envidiables. ¿Y aproximadamente qué cantidad de personas acuden a ver estos partidos? Bueno, en torno a las 1.000, 1.200. Siempre es una buena entrada, pero no mucho más de 1.000 personas. Bueno, está muy bien. 1.000 personas, estamos en una media de lo que el Ciudad de Tudela aproximadamente nos encontramos. Todavía quedan plazas en ese autobús. Recordamos que saldrá el domingo por la mañana, nos informan desde la Peña de Blanco y Negro. Hay 10, vamos a ver si se consigue, porque todavía no está confirmado. Nos dicen que hacen falta unas 16 personas para que se complete el primer autobús para apoyar al Club Deportivo Tudelano. Acérquense a las oficinas del Club Deportivo Tudelano, vale 11 euros el viaje de ida y de vuelta, está todo incluido, el viaje, lógicamente, luego es aparte la entrada, que es ahí donde también no sabemos, ¿precio de entrada aproximada? Precio de entrada suele estar entre los 5 y 10 euros, creo que es, pero No me hagas mucho caso porque yo normalmente soy acreditado, entonces no estoy muy al día. Pero bueno, pues en cuanto sepas, si te parece, nos mandas un mensaje y así lo confirmamos y así ya sabemos lo que va a valer. Pero bueno, entre 5 y 10 euros estamos hablando de la entrada, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso, pues mucha gente aquí en Zubieta aprovecha el abono que tiene de la Real Sociedad. Entonces, claro. Pues al final mucha gente acude con su abono de la Real. Supongo que estará en torno a los 10 euros, imagino que estará el. Pero hablo un poco por suposición, más que por un hecho. John, ya que estamos hablando de nuestro rival, ¿la plantilla está al 100%? ¿Hay alguna baja? ¿Tienen alguna baja? Bueno, lleva un tiempo lesionado Lucas Angali, que es un jugador que hizo la pretemporada con el primer equipo y que es un jugador muy interesante, que ha entrenado muchas veces con el primer equipo, tiene una lesión. Todavía le quedan uno o dos meses más de baja. Después, como te digo, al final tiene muchos jugadores que están incorporados al primer equipo. El otro día jugó, por ejemplo, Joseba Zubeldia con la Real en Vitoria, un jugador que el año pasado era del Sanse. Hoy a Macedonia han viajado Gorosabe, el lateral derecho habitual del Sanse, y Zubiaurre, el portero del Sanse, que sería un poco, iría a cumplir las funciones de tercer portero. Me imagino que Gorosabel, si no tiene minutos él, puede tenerlos el lunes, con lo cual él dejaría el puesto libre de lateral derecho a Ujía, que es un internacional por España en las categorías inferiores. Y por lo demás, no hay mucha más novedad. Tampoco solemos tener mucha noticia de la Real durante la semana hasta que llega un poco la convocatoria y el fin de semana. Bueno, por nuestra parte lo que podemos decir del Club Deportivo Tudelano es que parece que se está mejorando el estado de Óscar Vega, que es el que se está hablando, y vamos a ver qué sucede con Alex Sánchez, el que parece que no va a estar, va a ser John Vélez, pero bueno, si consiguiéramos estar con Óscar Vega y con Alex Sánchez, ya tendríamos a dos de los delanteros previsiblemente titulares. Lo conoceremos. John, gracias por esta conexión a San Sebastián, gracias por estar con nosotros. El domingo a las 6 de la tarde el partido, por lo tanto conectaremos 6 menos cuarto. Así que John, que tengas una estupenda tarde. Perfecto, igualmente, y un placer hablar con vosotros.